ellos vas a bailar aunque no quieras. ¡Sabor! La Fuerza Joven presenta nuevo vocalista y nuevo álbum. Ella se marchó solito, me dejó. Se fue por la mañana y me cambió por otro amor. Ella se marchó solito, me dejó. Ella se marchó, la Fuerza Joven. Mira para el cielo, se cree una estrella. Se cree la más linda, se cree la más bella. Ella se marchó, lo nuevo de la Fuerza Joven. En compactos y cassettes, Magenta.